Adeón Canelones está informando que el jefe comunal canario, Yamandú Orsi, ingresó a 7 personas bajo la modalidad de contrato de función pública hasta finalizar el mandato. El sindicato denuncia que estas 7 personas están ingresando por encima del grado inferior del escalafón correspondiente. Pero suceden más cosas, además de esta irregularidad, podríamos decir, hay otros condimentos en toda esta situación de ingresos directos a la Intendencia de Canelones que están perjudicando la carrera de los funcionarios fundamentalmente. Estamos en contacto telefónico con el presidente de Adeón Canelones, Guillermo Aguilar. Buen día, Aguilar, ¿cómo le va? Buen día, José Luis, bueno, para todo el equipo y toda la audiencia, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Bueno, hay malestar del sindicato con esto, ¿no, Guillermo? Sí, principalmente, a ver, nosotros entendemos de que el señor intendente tiene la disponibilidad por el artículo 6, el cual puede ingresar gente por designación directa, el cual sea de su confianza en ese mismo tema. Pero últimamente se está dando de que, bueno, no solo entran lo que es directores o algún subdirector o algún cargo de confianza, sino también está tomando personas en la parte operativa. En un momento, tan crucial a nivel de Uruguay, que hay tanta falta de trabajo, que bueno, no solo hay llamado externo para oficinista, operario, que sino también ya está tomando personas las cuales por un grado por arriba, ya casi que es de carrera, como un oficinista uno vendría a ser, en ese mismo sentido. Y bueno, preocupación no solo de la comisión directiva del sindicato, sino de todos los afiliados que venimos tratando de concursar por los grados que están por arriba, y vemos este ingreso indebido. Aparte también se dan algunas características que algunos son ex concejales, hijos, hijas de actores políticos y todo lo demás, entonces nos vemos con mucha preocupación. Uh-huh. Así que usted me dice que está ingresando en forma directa en lugares donde al mismo tiempo, es decir, en forma simultánea, los funcionarios están concursando para acceder a esos cargos. Claro, exactamente. Nosotros tenemos el oficinista 2 a la base, el Ajá. cual es el ingreso hacia la comuna canaria. En ese mismo tema estamos, lo que estamos reclamando está en el estatuto del funcionario, la forma de ingreso es por sorteo o por concurso. Entonces están entrando directamente a un oficinista 1, que vendría a estar por arriba de la base, en ese mismo tema, en el cual, bueno, como te decía, los trabajadores que están aspirando a llegar a ser oficinista 1, ven que están siendo vulnerados a través de designaciones directas del intendente. ¿Y qué, Guillermo, si se puede conocer, qué familiares directos de políticos hay ingresando? Acá en la capital canaria hay el ingreso de la hija de un actor político, el cual está en la 21-21, en el cual está ingresando hacia la comuna canaria, como también el tema de concejales que están en la ciudad de Las Piedras, ingresando a la función pública también a trabajar. Entonces, como te decía, ya no solo el actor político el cual se presenta a la localidad de Las Piedras para la alcaldía, que es concejal, ya después ingresan como funcionarios. Bueno, Guillermo, ¿qué va a hacer el sindicato? ¿Va a pedir alguna reunión para manifestar o ya lo han hecho esto? El sindicato se va a estar reuniendo el día de mañana en la comisión directiva para ver qué avance podemos tener sobre este tema. Nos vemos preocupados porque ya la habíamos estado denunciando hace un tiempo atrás esta misma situación, en la cual el ingreso por otras vías que no son la de sorteo y la de concurso, la cual nos vimos preocupados en ese momento, la cual vamos a volver a estar denunciando frente a la comuna con respecto al tema para poder paralizar ese mismo sistema de ingreso que no es funcional, lo entendemos de esa manera, lo entendemos que solo sirve para el sistema político al cual nosotros nos preocupa. Es más, como te decía, en un entorno país en el cual está la gran necesidad de trabajo, ¿tá? Que sigan ingresando gente por designación directa a cargos que no son políticos, entre comillas, ¿tá? Porque funcionalmente un oficinista uno no puede ser un cargo político, y que bueno, que la ciudadanía tenga la dicha de poder concursar o poder estar siendo sorteado para un cargo cuando hay tanta necesidad de trabajo a lo largo del país. Perfecto. Guillermo Aguilar, le agradezco mucho el tiempo y la información. Y más... A ver, sí. José Luis, si me deja pasar una perlita también. Sí. A ver, nosotros venimos también con el tema de a ver, el respeto a los cargos que están en el manual descriptivo de cargo. Nos está pasando también en ese mismo tema, el cual, bueno, hay muchos directores que vienen manejando los vehículos oficiales a través de la comuna canaria, que nosotros ahí también lo que estamos diciendo que se respete también el tema de los cargos que existen. Por eso yo te digo, el actor político hoy está haciendo algunas cosas las cuales nosotros entendemos que no corresponden. Y ahí tenemos directores a lo largo de la comuna canaria manejando coches oficiales sin los requisitos que corresponden para cualquier categoría a la cual tiene que tener un vehículo público. Y bueno, son de las cosas que están pasando por Canelones. Entonces, por eso son una tras otra en ese mismo sentido. Y bueno, tratamos que se respete eso y que, bueno, que se visualice en la opinión pública. Perfecto, Guillermo Aguilar, muchísimas gracias por la información, por el tiempo, y quedamos atentos a lo que pueda resolver la comisión directiva mañana. Quedamos en contacto y a las órdenes. Igualmente, hasta luego.